Saluda en esta última noche de programa de emisión 2014, el cierre en el año que corre para nuestro programa alrededor de medianoche. Hoy me acompaña Beto, mi hermano. ¿Cómo andas, Juan? Tanto lindo, tiempo. Lindo. Recordarán algunos que nos siguen hace algunos años y no tanto porque siempre lo mencionamos, que Beto comenzamos y Gabriel Solá, nuestro amigo radicado hace algunos años ya en la ciudad de Bariloche, comenzamos allá hace añazos, de 23 años. Uf. No nuestro, dice, nuestro espacio. Herbie hoy, bueno, ausente con aviso, pero va a tratar de llegar. Me dijo, no sé si lo van a dejar, porque está en la fiestita de cierre de año de sus hijas. Ajá. Y viste que esto se estira, la foto de acá, de allá. No creo que vaya a poder llegar. De todas maneras, capaz que sí, porque bueno, habíamos prometido hacer un cierre con algunos sanguchitos, algunas cervecitas y esas cosas. Así que bueno, no creo que se vaya a querer perder eso, por lo menos saludar, ¿no? Nico Casiano en controles, como ha sido hasta ahora, y esperemos que el año que viene también. Él va a seguir, nosotros no sabemos. Esperemos que sí. No? Sí, yo creo. A ver, ¿cuál sería la edición 23? ¿Se termina este programa? Son unos cuantos años. Son muchos años. Y vamos por los 25. Y sí, más vale. En el 25 te acompaño. Ah, bueno. Bueno, arrancamos con esto muy lindo. Vos sabés que con esto de que, bueno, Herbie no viene, así que. Yo por la duda tenía preparadas algunas cositas más. Va ahí surtidito, ¿eh? Philip Catherine y Martin Wind, un disco muy recientemente publicado, este año va, no muy reciente, sino a principios de este año, enero 17 de este año, por el sello ACT All Folks. Escuchábamos el décimo corte, el Eternal Diesel. Philip Catherine en guitarra, Martin Wind en contrabajo. Pues sabe que, bueno, de Philip Catherine hemos escuchado algunas cositas bastante polentas, porque un hombre que ya 71 años de edad, pero con una vigencia y una juventud que puede percibirse a través de su música realmente formidable. Esto es muy formal, ¿no? Lo que se escuchó recién, pero lo hemos escuchado al mando de la guitarra eléctrica, realmente una cosa fenomenal. Este belga, guitarrista belga, continuador. Seguimos rondando por el. El jazz europeo. Sí, nórdico, yo no me fijo sueco, en eso. No me fijo en eso. Sí, europeo. ¿No? Yo lo escucho, me gusta. Aparte, bueno, voy buscando nombres conocidos y sin conocer, por ejemplo, esto, sin conocerlo. Pero de Martin Wind no tenía referencia, pero sí de Philip Catherine. Y bueno, esto es. Y sobre todo, como parte del catálogo de este sello, que tiene realmente un catálogo muy profuso y donde está lleno de artistas de primerísima línea, así que me voy de cabeza a eso, ¿no? Bien. Y bueno, fíjate qué cosa muy particular, que el contrabajista Martin Wind, ¿qué fue lo que lo motivó a tocar jazz? Porque un hombre que, como muchísimos músicos europeos, y no tanto, ¿no? Porque también los estadounidenses también, muchos siguen la línea del estudio de la música clásica. El hombre tenía estudios formales de música clásica, pero no fue que cazó la onda del jazz hasta haber escuchado justamente un disco de una grabación de Philip Catherine en dúo también con otro gran músico contrabajista, también un dúo, guitarra y contrabajo, con el ya desaparecido contrabajista sueco Nils Hinnen Pedersen Ørsted, fallecido hace muy poquitos años atrás, que muy cariñosamente en el ambiente jazzero norteamericano se lo conocía bajo las siglas NHPO, ¿no? Porque sí, claro, es demasiado difícil y demasiado largo. Es una cosa de loco nombrarlo, bueno, NHPO. Bueno, una cosa realmente curiosa, ¿no? Así que grabado para el sello ACT, este último 17 de enero de este año, Old Folks, Philip Catherine, Martin Wind. Old Folks. Bueno, estamos en nuestro perfil de Facebook, ahí. Como yo a 20 manos, ahora capaz que me ayudas un poquitín vos, bueno. Este trabajo que hace Herbie, publicamos las tapas de los discos siguiendo el orden de lo que va apareciendo. Ahora vamos a escuchar esto muy lindo. Si tuviera Herbie estaría diciendo, déjame que digo los teléfonos. Ahí está. 421-754-424-267 Estamos, como decíamos, en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, y también por la salida de la web de la radio, radiofmraices.com.ar. Estoy viendo acá que ha llegado otro amigo. Este seguidor de años, El cabezón Sikich, Jorge Sikich, está ahí detrás del vidrio. Ya lo vamos a hacer pasar. Vamos a alargar esto mientras. Este muchacho, Alex Skolnick, lo hemos comentado aquí, una cosa bastante particular, muy rara, ¿no? Este muchacho fue un celebrado guitarrista de thrash metal. El hombre tocó con, bueno, era la figura del grupo Testament. Pero ha tocado con los grandes grupos de rock de todas las épocas. Y siendo un músico muy celebrado, decíamos, de golpe, no tan de golpe, ¿no? Porque el hombre de muy jovencito venía. ¿Este es? No. Skolnick. Estaba por ahí, Pasa que lo cambiaste, cabeza. No, volvé atrás. Sí. El hombre, según cuenta él, en la profusa data que proveniente de su propia web, y además de un micrositio también, con referencia al último disco publicado por él y lanzado por el sello Artist Share el 11 de noviembre último pasado, Planetary Coalition Planetaria. Este hombre, decíamos que, si bien obviamente tocaba y vestía la ropa de un músico de rock de los pesados, ¿no? En sus momentos tranquis, él cuenta que solito en su casa solía poner música de jazz y escuchar a los grandes guitarristas de jazz, y fue así como así calladito, y no tanto, ¿no? Porque en el ambiente se lo conocía ya con esta predisposición, este interés por el jazz. Se inscribió en una escuela para poder estudiar música, para poder estudiar jazz, y obviamente volcarse a la formación de un trío, el Alex Skolnick Trio, con el que grabó algunos discos. Y casi como que fue sorpresa para algunos, como para mí, por ejemplo, pero no tanto para otros, que ya le venían siguiendo el camino y el recorrido a este hombre, que inmediatamente que grabó su primer disco de jazz, en trío de jazz, le partió el mate a todo el mundo, porque por el nivel de suficiencia, ¿no? No era un rockero o un cualquier músico intentando hacer sus primeras líneas o su primer caminito, no dentro de la mente de hacer y como diciendo, fíjate, todo lo que le falta, no. Una cosa realmente fenomenal. Y este disco tiene un matiz muy especial. Él dice que, bueno, es el primer disco que graba con esta cuestión de influencias musicales de todo el mundo. Se rodeó de músicos de muchísimos lugares del mundo, y obviamente también de distintas extracciones musicales, para lograr esta coalición planetaria, que no tiene otra idea de a través de la música generar una movida de esta coalición, ¿no? A través del mundo y a través de la música, sin barreras, sin fronteras, ¿no? Y como una particularidad también muy especial, el disco fue publicado el 11 de noviembre último pasado, que fue el aniversario de la culminación de la Primera Guerra Mundial. 27 músicos participan de los 5 continentes y una sola visión, según las palabras del propio Alex Skolnick. Escuchemos a este disco realmente interesante, ¿eh? Alex Skolnick, Planetary Coalition. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. I'm not scared of dying, and I don't really care if it's peace you find in dying. Bueno, se completó la grilla, llegó Herbie. Buenas noches. Pero dice que no va a pasar nada de blues. Tengo. Ah, pero bueno, sí, ahí, le pasa que vengo atrasado. Encima hay un tránsito barro, ¿sí? Vine por el puente viejo, salieron todos a pasear con el calor que hace. Y claro. Y no podía... ¿Viste el incendio aquí por allá? Sí, allá en el cerro. Está fuerte. Estuve apagando, ¿sí? También, ya que estaba por allá, apagué un poco el incendio. ¿Apagaste un poquito? Actué, hice diploma, apagué el incendio. Bueno, ¿qué fue lo que escuchábamos recién? Escuchábamos al guitarrista, el ex guitarrista de thrash metal, Alex Skolnick, hoy devenido en uno de los guitarristas de jazz más celebrados, ¿no? ¿Se amaneró, podemos decirlo? No, para nada, ¿eh? No. Es más, vos sabés que curiosamente yo he leído algunos comentarios de fanas, ¿no? De su época con el grupo de metal, y lo alentaban muchísimo, ¿no? Bien, Alex, te vamos a seguir, te apoyamos en tu nuevo proyecto. Cosa muy rara, porque tipo algo completamente diferente. Si bien, como decíamos antes del tema, el hombre ya venía, desde muy chiquito, desde mucho antes, en sus momentos libres, ahí, investigando, escuchando a Jeff Beck, a Jimi Hendrix, escuchando los próceres de la guitarra, tanto rockera como jazzera. Hasta que un día, bueno, dijo, bueno, me voy a poner a estudiar un poquito. Fue a la universidad, estudió música, estudió composición. Es más, estaba leyendo algo que no conocía, que el hombre también es un asiduo colaborador de dos publicaciones, una online y otra gráfica en papel, donde él comenta y escribe, hace comentarios no solamente de jazz, sino que también escribe otra serie de comentarios, otra serie de artículos, y además ha publicado un libro también, que no tiene nada que ver con la música, con una crítica bastante, bastante buena, ¿no? Bastante seria. Quizá esto tenga que ver y no tenga nada que ver, ¿no? Sus padres son graduados universitarios, su papá era un doctorado, tiene un doctorado en la Universidad de Yale, y Jerome Skolnick, y su mamá Arlene es una psicóloga bastante conocida también. O sea que quizá por un lado se da la cosa de la música, por otro lado la intelectualidad, ¿no? Que ha crecido el hombre con eso, evidentemente. Y le sobra el tiempo. Y le sobra el tiempo, y es joven y tiene toda la plata y la posibilidad. Bueno, como otra particularidad también, el disco se distribuye a través de un sitio que se llama, y además está grabado también, Artist Share. Uno puede participar y colaborar, ¿no? Incluso él mismo dice, hasta llegar a ser productor ejecutivo de las presentaciones futuras, y ya planeadas algunas y otras por planearse seguramente, para la presentación de este disco, las giras de presentación de este disco, que son multimedia. Entonces, si vos tenés alguna, podés aportar dinero, como podés aportar ideas y podés aportar proyectos también para esta presentación multimedia de la coalición planetaria, porque obviamente la idea es, ¿no?, una visión global de la música a través de los cinco continentes. 27 músicos participan de este proyecto, y obviamente él también quiere darle prioridad y partida a otras manifestaciones artísticas, no solamente la música. Lindo proyecto. Y la música suena realmente muy bien. Te voy a nombrar algunos, ¿eh? Escuchamos Iceland in the Sky, el primer corte de este Planetary Coalition. ¿Quiénes participan? Rodrigo Sánchez, Pablo Aslan, el contrabajista argentino. ¿Quién más? Bueno, algunos conocidos. Horacio el Negro Hernández, percusionista cubano. ¿Quién más? Algunos conocidos, ¿no? Jennifer Hernández, Lucas Notorio y... Bueno, ¿qué todos son? Latinos. Sí, latinos. Muchos latinos, africanos, hay algunos israelíes también. Bueno, un poquitito de todo y de todos lados. Bueno, eso fue Alex Skolnick, Coalición Planetaria, Artishare, 11 de noviembre del 2014. Y esto es cada día va a ser más y más, porque el mundo se hace cada vez más chiquito, ¿no? Y vos vas a una presentación y ves un músico que es de israelí con un viste japonés y el tipo de Norteamérica. Sí, pero fíjate que esta cosa... no es nueva, es muy vieja en ellas, ¿no? World Music, ¿verdad? Como yo digo, el jazz es muy de calzón suelto, ¿no? Sí, se fusiona con lo que venga por ahí. Y de hecho, así es que ha logrado penetrar y barrer con cualquier frontera, tanto ideológica como física, para poder traernos música de todos lados, ¿no? Realmente fenomenal. Y no quedarse, para desgracia de ustedes, que ven el jazz como solamente norteamericano, ¿no? Ah, ¿no es norteamericano? ¿Hay otro jazz? Hay otro jazz, hay otro jazz. Incluso muy a pesar de muchos músicos norteamericanos que ven conciertos, ¡ja! Se nos escapó, antes era nuestro y ahora... ahora es del mundo. Bueno, no es que importa, aquí no importa a nosotros, lo que importa es la música. Como dijo la propaganda, lo que importa es la cerveza. Vamos a tomar una cervecita, ¿no? Bueno, ¿sí? Sí, hoy es el último programa, loco. Bueno, hay que pedir una cervecita, unos sanguchitos. Bueno, sigamos con esto. Esto quedó la semana pasada. Michel Morissette, Nothing to Lose, un disco muy reciente, FND Records, 14 de octubre de este año. Un guitarrista canadiense, del cual tengo muy, pero muy poquita información, porque he buscado por todos lados y es muy escueta la información que hay. Pero bueno, lo sorruchamos la semana pasada y hoy lo despachamos. Su última, no hay otra oportunidad. Claro. Michel Morissette, ese hoy o nunca. Marzo. Bueno, Michel Morissette, Nothing to Lose. Thank you. Bueno, escuchamos a Michel Morissette, Nothing to Lose, publicado por el sello F&D Records el 14 de octubre último pasado, el cuarto corte, Le Chant, el canto. Michel en guitarra, André Leroux, saxo tenor, Gaetan Dignot en piano, Jean Cyr en bajo y Alain Boyer en batería. Todos músicos canadienses con apellidos franceses. ¿Viste que bien me salió? Me sale mejor el francés que el inglés. Ah, no, a la pipitude. Sí. Ah, bueno. Bueno, decíamos que tenía muy poca data este hombre. No nos vamos a ahondar demasiado con lo poco que tenemos porque no queremos restarle tiempo a la música. Vamos a dar mucha guitarra, si no. Mucha guitarra. ¿Seguimos con el blues? Acá hay aire acondicionado porque no, está lindo, ¿no? Está lindo, está lindo, sí. Porque la otra vez hacía un calor barro. Pero no, está bueno. ¿Hay aire? Sí, ah, le puso aire. Ah, lindo, qué gran. Gran. Hace de todo, vos sabés que también, además de operador, arregla, es mantenimiento, de todo. ¿Hace el asado? ¿Mañana hay asado? Mañana tenemos asadito. Mañana venimos al asado. Venimos, ¿eh? Contanos. Bueno, pasamos al blues. Dale. Cortar un poco, por desgracia, de Cabezón Sikich, que no dice que no le gusta lo que hago yo, pero bueno, se la va a tener que bancar porque yo me lo banco a Juan, viste, todos los jueves. Por lo tanto, ahora viene mi parte. Yo la verdad que no pude buscar mucha música porque estuve muy ocupado, pero traje dos cosas que me gustan. Una de ellas, una de las bandas para mí favoritas, de Blues Brothers. Me encanta, a mí tiene una onda bárbara, tocan soul, blues, rock, de todo. Y me traje un disco que creo que es el segundo disco, se llama Briefcase Full of Blues, un momento lleno de blues, que creo que fue el segundo, fue publicado en el año 78, como de, no, bueno, no sé si todos saben la historia de los Blues Brothers. Los dos componentes de los Blues Brothers son dos actores, Dan Aykroyd y Joe Belushi, que realizaban una serie cómica recontra conocida, que la siguen dando, Saturday Night Live, el cual dijeron, bueno, vamos a hacer algo cómico con música, porque siempre ponían bandas, y bueno, se vistieron de negro, se pusieron unos sombreros, dicen que imitaban a Buddy Guy y a Junior Wells, que en un disco salen de esa forma vestidos. Gustó tanto, y ellos se coparon con la música, además tenían una banda de la Gran 7, que siguieron haciéndolo. Y bueno, este es su segundo disco. Hicieron una película, por supuesto, que acá se conoció como Los Hermanos Caradura, nada que ver porque eran los Blues Brothers, que es, yo la vi como, no sé, 30 veces por lo menos, la sigo viendo. Después hubo una nueva, Blues Brothers 2000, ya sin Joe Belushi, porque falleció hace un tiempito. Vamos a escuchar entonces de este disco, Briefcase Blues of, Full of Blues, el tema B-Movie Box Car Blues. And when you get it, you got something. So don't worry. Juan. Okay, I'd like to introduce two more members of the group. Steve Jordan on drums. Bueno, escuchamos a los Blues Brothers. Yo me equivoqué, este se llama I'm a Soul Man. No escuchamos la que yo dije, me equivoqué. Escuchamos entonces a los Blues Brothers desde el disco Briefcase Full of Blues, que el cabezón Sekich le gustó, ¿no? Bueno, vamos a seguir poniendo este tipo de música. Muy bien. Yo no tomo mate. No tomo mate. ¿Beto mate? Sí, por supuesto. Bueno, sigamos. Sigamos, la programación viene solteadita hoy. Tenemos una sorpresita para el final, no tan sorpresa porque de todas las veces que nosotros hemos cerrado, hay un ritual de cierre, ¿no? Así como hay un ritual de inicio, ¿te acordás? Yes. Con la muerte de Michel Petrucciani en el año 2000, 1999, a partir de entonces, cada apertura de año siempre con el duende Michel. Pasó lo propio después con la muerte de Michael Brecker en el 94, a partir de entonces también hacemos una segunda apertura con Michael. Y el cierre, ¿no? Desde siempre, con... lo que nosotros llamamos el himno, aquella versión en vivo fundamentalmente, porque hay una versión de estudio, Are You Going With Me, de Pat Metheny, una versión grabada en vivo, el disco, en el álbum doble Travels, una gira norteamericana, año 83. Fíjate qué año, año 83. Sí. Se emocionó el cabezón, mira, está llorando. Pero que muy poquitísimas veces. Esto con el, fundamentalmente. Con el cabezón, hicimos un viaje a Buenos Aires, ¿te acordás? Sí. Hace muchos años. ¿96 fue? Sí. Antes estuvo también, pero estuvo esa también. Época vino. No, fue la primera vez que vino. La segunda vez vino. La primera vez vino en el año 83. Sí. Bueno, a ver a Pat. Sí. Fuimos a hacer un viaje en 96. No, no, hicimos un viaje con él, pero lo vimos en el Gran Rex. En la Gran Rex. Ah, no, no, pero. No, no, la primera vez que. No sé si fuiste vos, pero la primera vez que fuimos con vos, sí, no sé quién más, a Luna. La primera vez que vino. No, esa fue la segunda vez que vino. La primera vez estuvo en el Obras Sanitarias. Que fui yo, me acuerdo que estaba estudiando. Ah, sí. Ah, bueno. Y después estuvo en el Luna Park. Estuvo en el Luna, sí. Y después estuvo en Jams, un boliche que no existe más. Sí, después vino un montón de veces. Hace rato que no apareció por aquí. Y no, ni más ya. Sí, supongo que no. Bueno, eso para después. Sigamos con la historia de la sorpresa del ritual de cierre para después. Vamos a escuchar ahora, lamentablemente vamos a ir con músicos europeos. El guitarrista noruego Lars Land, el saxofonista inglés Will Pinson, que lo mencionábamos mucho últimamente, no solamente nosotros, sino que en los reviews de revistas especializadas, el hombre viene pisando muy fuerte, inglés, pero radicado en los Estados Unidos hace algún tiempito, y que ha generado una movida realmente importante. Y el contrabajista francés Orlando Le Fleming para este Owl Trio, simplemente las iniciales de sus nombres, ¿no? De sus apellidos, OWL Trio, un disco publicado por el sello Lucent Records el 25 de junio de 2013. Escuchemos al trío conformado por Lars Land, Will Vinson, Orlando Le Fleming. Thank you. Bueno, fenomenal. Lachlan, Will Benson, Orlando Le Fleming, OWL Trio, Owl Trio, según estábamos viendo las iniciales de los nombres de los integrantes del trío. Fede Ratas, Orlando Le Fleming no es francés, sino que es inglés también. Lo que pasa es que Orlando, Le Fleming, Le Fleming. Y muy parecido. Francés. Francés. A la Pepitue, no era francés, es inglés. Como también lo es Will Benson. Se conocen de hace 10 años, han grabado juntos ya dos o tres discos, creo, no recuerdo muy bien. Lo que sí me resultó un poquito así como interesante, la noticia de que el primer disco que grabaron juntos fue en una iglesia abandonada, ¿no? Buscaron, no por la cuestión de espacio, sino por la acústica. Encontraron una iglesia. Era barata. No, porque más de uno he visto y he sabido de grabaciones hechas en esos lugares que porque acústica, está muy pensada la acústica. Claro. Está abandonada, está vacía, resuena mucho mejor. Mirá. Y ahí grabaron su primer disco. Este no es el primero, sino que es una serie de discos ya grabados con anterioridad. Lucen Records, junio 25 de 2013. Yesterday's, el sexto corte de este OWL Trio. Yo aproveché y ya pedí las empanadas. Muy bien. El cabeza dice que voy a buscar las cervezonguis. Qué grande. Yo abandoné el mate porque si no, va a ser medio complicado. Sigamos con esto. Esto es muy fresquito. Cuando vos me dijiste, che, vos sabés que voy a llegar un poquitín tarde, tenía esto, que no lo había pensado parado, por eso que no está publicado en nuestro blog. Muy fresquito, noviembre 4 de este año, publicado por el sello Miel Music. Hablamos de el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón. En un disco muy interesante, realmente lindo, muy interesante. Esto es Las identidades han cambiado, es la traducción del título de este disco. Como cosa muy particular, el hombre trata de investigar a través de la música, ¿no? Los inmigrantes puertorriqueños a la ciudad, fundamentalmente la ciudad de Nueva York, donde él vive, y ha hecho entrevistas a inmigrantes puertorriqueños que viven en la actualidad en Nueva York. Son un estado. Son un estado de. Sí, Sí, son un estado, obviamente. Son un estado encubierto, pero. Como los cubanos, los mexicanos. Ya, los cubanos, ahora que retomaron relaciones, van a terminar siendo. Bueno, la cosa que él mezcla las entrevistas que le hacen a sus coterráneos ahí en la ciudad de Nueva York, mezcla el audio de las entrevistas con la música. Y bueno, lo que mi pobre inglés ha podido pescar es cómo explica la gente, ¿no?, esta cosa de la cosa tan diferente, ¿no?, la música, la comida, la gente, el idioma, porque hay muchos que en puertorriqueño no hablan inglés, hay otros que sí, o dominan los dos idiomas. Un cambio realmente como que sufre como cualquier inmigrante en un país completamente diferente, no el propio. Suena lindo esto. Pero vos ves las películas, es impresionante. Puerto Rico están las dos banderas. Sí. La de Puerto Rico y la bandera yankee. Y porque es un estado. Es un estado. La moneda local es el dólar también. Bueno, escuchemos esto, Miguel Zenón. And through the music, I was able to understand, you know, my family and understand the language and understand the food and but music was a starting point, you know, understanding Bombón Plena and Música Jíbara and other not only folkloric stuff, but you know, all the stuff that's come out of Puerto Rico. My own music, everybody's music, that kind of opened the door for me understanding my family and understanding, you know, my past and understanding myself eventually. Puerto Ricans do love their music, and it's kind of what the celebration always gets surrounded by Puerto Rican music. I absolutely feel that Puerto Ricans here were more interested in holding on to aguinaldos and plenas and folkloric music. Jazz too, which is American art form I love, but I probably have in that case some more attraction to the Puerto Rican art form. Just because of when I was younger, that's what I heard a lot more. my mother would tell my sisters, if you want to be all into hip hop, and she had no problem with it, and she said, but you have to understand your culture. I used to think that all Puerto Ricans sang. That's how much my family sang. You know, it was three guitars, un guiro, or a fourth on a grater, and we would, the only ones, school would say, oh, I hope it's a white Christmas and it snows. And my mother would say, oh, I hope it doesn't snow, because we would have to go all over the Bronx from one house to another. You know, holding on to this tradition, it was so wonderful that I felt so strongly about how wonderful the music was, that yes, when I went back to Puerto Rico, I thought I would hear that music all the time. Thank you. first kind of experience with music was the woman playing her hand. And I feel like it's completely shaped me. What led me to blues and jazz and rock and roll and salsa was the woman playing her. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a la última producción discográfica del saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón. Identidades han cambiado, es el título del disco publicado por el sello Miel Music el 4 de noviembre de este año. Muy bueno. La voz, sí, fenomenal. ¿Viste cómo mezcla el audio de los reportajes que él mismo hizo, que él mismo levantó de compatriotas viviendo ahí en la ciudad de Nueva York, contando sus experiencias, ¿no? La gente salida de su tierra natal para vivir por cuestiones, vaya uno a saber, ¿no? Económicas, seguramente. Porque Nueva York es la meca. Sí, la meca. Pero estos no son músicos, esto es gente común, Los entrevistados. Gente común, gente de la comunidad. Bueno, la banda: Miguel Zenón, saxo alto; Luis Perdomo, piano; Hans Glowischnig en contrabajo; y Henry Cole, batería. La base estable, con la cual lo hemos escuchado. La base está. Pero después hay una big band denominada Identidad, donde destaca el saxofonista inglés anteriormente mencionado en el tema anterior que escucháramos, Will Pinson. Que te voy a mencionar los conocidos, porque son una pila. Michael Rodríguez, trompetista, que lo escuchamos tocando en la banda de la contrabajista Iris Ornick, una contrabajista alemana, que fue disco completo la semana pasada. Alex Norris, ¿quién más conocido? ¿No? Chris Chick, saxo barítono. Después una cantidad de gente desconocida. Impresionante esto. Realmente me gustó mucho, Juan. Volviste a las raíces, te felicito. Nada, yo quería felicitarlos a ustedes por seguir trabajando acá en este programa. Sabes que te esperamos cuando quieras. Claro, sí, voy a venir, tengo que venir. Pero no podría estar nunca a la altura de la cantidad de música que traen ustedes, porque no sé, yo en realidad me alimento de la música que me pasa Juan, así podría traer algo que me guste, pero. Que sigan el programa, que continúe el año que viene, que sea acá, no sé si va a ser acá o en otro lugar. Sí, seguro que sí. Vamos a ver cuánto pone la radio para. Cuánto me ponen, claro, vale. Para mantener el contrato. Y nada, desear un feliz año a la audiencia, mandarle un saludo a Silvia, que está escuchando el programa en Buenos Aires. Y a ustedes, que tengan suerte. Muchas gracias. Y seguramente. Si puedo, el año que viene. Sos bienvenido cuando quieras, así va a ser un poquito de. Ahora me tengo que llevar a mí porque tiene hambre y sueño. Bueno, muy bien. Gracias, Beto. Bueno, seguimos con un poquito. Déjame detallecito de lo que escuchamos recién. No, que hablan un poco de la personalidad de este muchachito, realmente muy joven, pero que ha tenido y tiene una trayectoria no solamente musical, sino también desde lo personal, ¿no? Marca un poco. Qué clase de persona hablamos, ¿no? No solamente de lo musical, sino de lo personal, decía. Ha barrido con grandes becas, ¿no? Que todos los músicos, no solamente músicos, porque la beca Guggenheim, por ejemplo, es una beca que aporta una buena cantidad de dinero para investigación, para gente destacada, investigadores, no solamente músicos, etcétera, etcétera. El hombre fue partícipe de eso también. La beca MacArthur también ha sido acreedora de esa beca. Multipremiado en los premios Grammy, y además una cosa que lo destaca por encima de esto, ¿no? Se me ocurre a mí que el hombre ha llevado adelante desde el año 2011 y cada 6 meses algo que él denomina caravana cultural. ¿Qué hace? Se junta con algunos amigotes, ¿no? Dentro del ambiente jazzero, a esta altura tiene gente del palo, digamos, con nombre, y se mete campo adentro, ¿no? En su Puerto Rico natal, en pueblitos por ahí perdidos en el medio de la nada, cae con esta caravana cultural a tocar jazz y a enseñarle, ¿no? Llevarle música de grandes maestros del jazz, hace clínicas, le enseña a los chicos y lleva esta cuestión de esta caravana cultural, ¿no? Esta música a lugares inhóspitos, ¿no? un poco el aporte que este hombre hace en forma absolutamente desinteresada y que también arrastra a gente con, conocidos de él, músicos que tocan con él, que no cobran un peso, ¿no? Enganchadísimos con esta propuesta. Muy bien. Bien, para despedirlo, a Beto, vamos a escuchar del disco Family Style de los Brothers, Vaughan Brothers. Un tema bastante banana. Todos hermanos. Sí, sí. Hoy trajiste los hermanos. Un tema bastante banana que me gusta, pero bueno, discúlpeme si a alguno le gusta esto. Se llama TikTok. While sleeping in my bed, I had a beautiful dream that all the people of the world got together on the same wavelength and began helping one another. Now in this dream, universal love was the thing of the day, peace and understanding, and it happened this way. The sick, the hungry, had smiles on their faces. The tired and the homeless had family all around. The streets and the cities were all beautiful places. The walls came tumbling down. People of the world all had it together. Had it together for the boys and the girls and the children of the world. Looking forward to a future, remember. All the trees in the forest Bien, escuchábamos entonces a los Vaughan Brothers. El disco Family Style es el único disco que sacaron los hermanos Vaughan, Jimmy Vaughan y Steve Ray Vaughan. Salió, bueno, póstumamente, porque Steve Ray se murió en el 89. Uh-huh. Así que ya lo habían grabado con Jimmy. Y bueno, lo sacaron en el año 90. Un disco que es más rockero que bluesero, más al estilo de Jimmy Vaughan, algunas canciones compuestas por Jimmy junto con Steve Ray, como esta TikTok, que es bastante banana, pero me gusta, es linda. Bueno, continuamos con el jazz. Bueno, yo quería serruchar un poquitito la programación. Y pero como las empanadas también no llegan, claro. Así que vamos a pasar un tema más y después el cierre. Total, si nos putea Nicolás, Nico, digo. Mañana lo vemos en el asado. Nos dirá algo. Me tienen podrida. Ahora lo calmamos con una cervecita y unas empanaditas. Open Up es el disco publicado por el guitarrista estadounidense neoyorquino Jeff Barone, junio del año 2008. Es el segundo disco hasta ese momento, ¿no? Han pasado seis años. Del 2008, desconozco si hay alguno más, pero hasta el momento el segundo disco, este Open Up, Suena realmente lindo, suena realmente bien. Este impresionante guitarrista, joven guitarrista, como lo califica la prensa de aquella época. Open Up por Jeff Barone. Thank you. Bien, escuchamos esto realmente lindo, Open Up, por el guitarrista estadounidense Jeff Barone, el tema del mismo nombre que le da título al disco, el cuarto corte, publicado por el sello Justice Media en junio del año 2008. Bueno, la banda, un sexteto, gente desconocida para mí, así que obviamos y pasamos ya a anunciar el último tema de nuestro espacio y algunas palabritas de despedida, etcétera, etcétera. Todavía las empanadas no han llegado. Estoy preocupado. Estás preocupado. Bueno, decíamos hoy al comienzo, este ritual de cierre, así como teníamos un ritual de inicio, tenemos un ritual de inicio. Cada año arrancamos con el duende Michel Petrucciani, con Michael Brecker, fallecidos durante el receso, obviamente durante el receso de verano, por eso que abrimos con ellos. El primero, el Michel Petrucciani falleció en diciembre, enero, del 99, Michael Brecker en febrero, creo, 14, 16 de febrero, una cosa así, del año 2004. Abrimos con ellos y cerramos con la versión en vivo del guitarrista Pat Metheny con su grupo, Pat Metheny Group, una gira norteamericana, año 83, un álbum doble, Travels, con el tema Are You Going With Me? Pregunta Pat en ese tema si lo seguimos, si vendríamos con él. La verdad que sí, nos vamos todos los años con él. Y han habido contadísimas excepciones, fundamentalmente después del año 2002, que fue el año en que se publicó el disco que comentábamos la semana pasada, cuando escuchábamos a la cantante polaca Ana María Jopek, en aquella oportunidad, la semana pasada, con un disco grabado con el pianista japonés Makoto Osone. Y hablábamos y recomendábamos enfáticamente muchísimo aquel disco Upocheni, publicado en el año 2002, donde Ana María hace una cosa completamente osada, ¿no? Muy loca. Le pone letra a música de Pat, y no solamente eso, sino que hay arreglos, unos arreglos realmente fenomenales, al punto que generó y logró la admiración del propio Pat Metheny, que además participa en la grabación de este disco. El disco publicado en el año 2002, Upocheni, con una tapa realmente muy linda, republicado con 3 bonus tracks en el año 2008, con una tapa un poquitín más fea. Fue la primera tapa, la tapa de la primera versión del año 2002, es realmente fenomenal, muy, muy, muy linda. Are You Going With Me? Es un tema clásico, ¿no? Recontra clásico, que suena en la voz y con los arreglos de la cantante polaca, suena realmente fenomenal, al punto de que uno no podría decir cuál de las dos versiones es mejor, te quedás con las dos, obviamente. Y hablando del tema en particular, esta versión en vivo, publicada, grabada en vivo en aquella gira norteamericana, tiene su versión en estudio. Un año antes, en el año 82, salió publicada en el disco Ofram, que a la sazón es la primera grabación en donde aparece la guitarra sintetizada de Pat, la Sinclavier. Hubo otros guitarristas que utilizaron la guitarra esta, creo que McLaughlin y algún otro, pero esporádicamente para uno o dos temas, pero Pat la adoptó, al punto que yo prácticamente no he escuchado a otros guitarristas que adopten como guitarra casi principal la Sinclavier, porque el sonido es propio y es el sonido de la guitarra. Uno dice, la sonido de guitarra de Pat, ¿no? Debería rebautizarse la Sinclavier como la guitarra Pat Metheny. Ofram, donde la primera versión de este Are You Going With Me fue publicada en ese disco, significó, como decíamos, la irrupción de la guitarra sintetizada de la Sinclavier, que hoy todos conocemos. La versión de Ana María Jopek es realmente fenomenal. Ana María Jopek y amigos, con Pat Metheny, Upocheni, grabado, decíamos, en el año publicado el 9 de diciembre del año 2002, republicado por el sello Nansach, con algunos bonus tracks en el año 2008. Nos vamos a ir con ellos. Dale gas, como decía un amigo, abrirle los grifos, decía otro. En Buen Castizo sería metele a abrir, levantar el volumen, porque es realmente fenomenal, re lindo, realmente muy, muy buena la versión de esta, con la que nos vamos a ir, si Dios quiere, y el Santo Patrón, hasta el año que viene. No tenemos más que agradecer a la radio, al personal de la radio, obviamente a Nico Casiano, que nos ha acompañado un capo en cada oportunidad, en cada jueves. Se lo bancó, pero Se lo bancó, hay que bancárselo. Pero también es su trabajo, ¿no? Sí, bueno, pero a veces no tiene que bancarse tantas cosas. Porque ahí, ¿te imaginas? Y cualquiera de nuestros conocidos que odia este tipo de música, tener que estar sentado ahí, Dios mío, ¿no? No, pero por suerte tiene todos los elementos técnicos como para no escucharlo. Pasa la música, levanta el volumen cuando faltan segunditos para terminar. Sí, pero tiene un oído para las cortinas, bueno, ahí decía el cabezón Sekich. Poneme, por favor, que... poneme la cortina de paz, que la versión, me olvidé. La versión esta que comentábamos, la versión de Pat de Travels. Ahí tenemos las empanadas. Ponémela ahí de... Llegaron las empanadas. ¿Llegaron las empanadas? Hay que ir a pagar. Hay que ir a pagar, eso es lo malo. Bueno, aprovechamos para decir una pequeña salutación de siempre, ¿no? Agradecer a todos, no solamente a la radio, agradecer a cada momento de que nosotros compartimos nuestra música, compartimos este momento entre amigos, con los amigos físicamente aquí. Hoy vino Jorge, vino Beto. Faltaron los lejanos, ¿no? Gabriel Solá, que está en Bariloche, radicado hace muchos años. Algunos que están por aquí, que no han podido venir. Claro, Campano, que está haciendo campaña. Y bueno, y lo de siempre, ¿no? Tratemos de estar en estos momentos que son muy especiales, ¿no? Obviamente que son muy especiales. Hay gente que no le da ni cinco bolillas a las festividades, a las navidades, a esta cosa de la reunión familiar. La religiosidad puede quedar de lado, ¿no? Obviamente hay gente agnóstica que no escapa de esta cuestión de la festividad, porque se la entiende como una cuestión puramente religiosa, y no es así. Es un momento de estar entre amigos, estar entre familia, estar con amigos, y momento también para recomponer algunas cosas que han estado quizá un poquitito rotas a lo largo del año. Esta es una muy buena oportunidad para darnos la oportunidad de ser un poquito mejor, de crecer, de ganar el consenso y el amor perdido tal vez por algún error nuestro, ¿no? No esperemos que el otro venga. Esto no implica dar un mensaje banana, y simplemente es lo que siento, es lo que yo mismo voy a tratar de poner en práctica ahora más. Que Dios nos bendiga a todos, y que este año sea, la combinación de este año sea como se debe, en familia, con amigos, con amor, y el año que viene muchísimo más, ¿no? Obviamente. Está igual. Muchas gracias, Gerby. No, gracias a vos, por estar Juan. Conmigo aquí todo este tiempo. Esperemos que el año que viene podamos ir igual. Ojalá, Nos vamos. Suena de cortina. Ana María Jopek and Friends, with Pat Messini, Upo Jenny. Hasta el año que viene. Ojalá podamos vernos y seguir compartiendo este grato momento, Saludos. Muchísimas gracias. Cabezón Sekich, que ahí está haciendo el aguante para comer las empanadas y tomar ¿Está cerveza. ¿Está pagando? Pagó, pagó. Pagó y encima. Ya pagó. Y trajo cerveza. Bueno, muchas gracias, Nos vemos, Chao.